Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, pensar la energía como un bien común. Con Pablo Bertinat. Como hacemos habitualmente en los comienzos de estas conversaciones, y hoy no vamos a transgredir esa costumbre, ese estilo, compartimos con el invitado o con la invitada lo que vendría a ser el detrás de escena de esta conversación, que generalmente se refiere a por dónde empezar frente a una temática que se abre, como seguramente va a ocurrir hoy también, a distintas maneras de enfocar, de mirar o de ingresar a la problemática. Y la verdad, Pablo, podríamos haber comenzado con si con Maristela son cabuleros y el número 13 les trae alguna dificultad en sus vidas cotidianas, porque son 13 los autores que conforman este libro, La transición energética en la Argentina. Pero si no nos queremos detener en ese aspecto, es jugoso, nutritivo, recorrer los currículums y luego vamos a tratar, a través del testimonio de Pablo Bertinat, indagar por qué en este colectivo de 13 autores hay sociólogas, sociólogos, hay profesores de historia, hay quienes abordan las ciencias sociales desde otros campos disciplinares, hay, como en el caso de Pablo, una procedencia en la ingeniería eléctrica, y para no seguir en este campo hay doctores en ciencias sociales. Luego trataremos de indagar por qué esta heterogeneidad auspiciosa de procedencias. Pero ¿sabes por dónde vamos a empezar, Pablo? Por dos frases que están incorporadas en la, digamos, cotidianeidad, en el lenguaje de las y los hombres y mujeres de nuestro país. Por un lado, la excepción confirma la regla. Una frase. Y por otro lado, ¿qué significa esto de la naturalización? El acostumbrarnos a algo que, cuando no lo tenemos, nos produce un sacudón. Y a partir de estas dos ideas, te planteo, como disparador, 19 de junio de 2019, lo que rompe una cotidianeidad, y Ticino, Córdoba, la excepción que confirma la regla. ¿Cómo haces puente entre uno y otro universo de ideas? Bueno, un gusto charlar con ustedes y La verdad que pues, en realidad los dos puntos estos que planteás, es cierto que plantean algunos ruidos que nos hacen todas estas cuestiones, ¿no? Básicamente, uno, lo que vos planteas de una normalidad determinada, que en este caso se refiere a la cuestión de la energía, pero que tiene que ver con muchas otras cuestiones que hacen a nuestros estilos de desarrollo, nuestras formas de vida, etcétera, en el cual hemos, en muy pocas décadas, naturalizado muchas cosas que no eran así hace, no tanto tiempo, en realidad, hace no tanto tiempo. No hace tantas décadas que tenemos energía las 24 horas del día en nuestras ciudades, ¿no? O sea, es más, aún hoy hay ciudades todavía o pueblos muy pequeños que tienen determinadas horas del día energía y otras horas no, y sostienen su vida de esa manera, pero nos hemos acostumbrado rápidamente a esta normalidad y no hay un... No, sin hacer un juicio de valor, si está bien o está mal, etcétera, pero es una realidad a la que nos hemos acostumbrado, junto con muchas otras cuestiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la comunicación, ¿no? El estar hiperconectados nos parece, es mucho más reciente tal vez, ¿no? Es mucho más reciente, pero nos parece extraño el tema de no estar conectado, no tener, por ejemplo, el celular, etcétera, ese tipo de cuestiones. La verdad que es un tema, tal vez para pensarlo, para repensar o para pensar hasta qué punto nos condiciona estas cosas en cuanto a la posibilidad o no de desarrollarnos en nuestra vida, de ser felices, de encontrar algunos caminos de desarrollo para nuestra propia vida, cómo nos ha condicionado esta normalidad, creo que es un tema realmente para pensarlo. Y el punto de lo de Ticino, tal vez, es mostrar que, es tal vez mostrar, porque si bien es un ejemplo muy, muy puntual, muy particular, pero es tal vez mostrar, o tal vez lo que nos muestra es pensar de que puede haber otras formas de desarrollo también, de que puede haber otras alternativas, que puede haber otros mecanismos, otros procesos, otras características, en este caso del sistema energético, diferentes al que conocemos mayoritariamente, ¿no? Que puede haber otras alternativas, o sea que no todo es tan terminante como parece, no todo es tan fatal como parece, y que probablemente haya otras formas de desarrollo, otras formas de alternativa, otra forma de pensar, en este caso puntualmente el desarrollo energético, pero que yo lo extendería, como hablábamos al principio, a otros temas también, ¿no? Que tiene que ver con esto de la normalidad o la naturalidad, etcétera, que yo creo que es un tema que debiéramos revisar, sobre todo en un contexto de un futuro posiblemente mucho más desafiante, en muchos aspectos que seguramente charlaremos, pero que nos desafía a futuro justamente en estas cuestiones, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a poder normalizar o naturalizar algunas situaciones que seguramente van a ser mucho más complejas en el futuro no muy lejano? Pablo Bertinat, profesor titular ordinario de la asignatura Fuentes No Convencionales de Energía en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, donde también dirige el Observatorio de Energía y Sustentabilidad. ¿Sabés que mencionás un futuro desafiante? También podríamos decir un futuro lleno de incertidumbres. De alguna manera el COVID-19 puso en el escenario social, mediático, el término incertidumbre de manera muy insistente, pero frente a ese panorama hay proyectos, posibles soluciones, y es interesante porque en la bajada del título del libro La transición energética en la Argentina, ustedes anotan una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones. Me quedo con esto último, Pablo. Las falsas soluciones en este campo, el de las energías, ¿qué usinas las producen? Bueno, posiblemente haya usinas de diferente tipo, ¿no? Porque acá podríamos anotar posiblemente aquellos sectores que tienen un determinado poder en esta gran disputa sobre el futuro, en particular el futuro energético, que muy probablemente estén atadas a intereses corporativos, a intereses de estructuras de poder, etcétera, también, que en definitiva intentan perpetuar un modelo determinado de desarrollo, un modelo determinado de vida, atado a una serie de cuestiones, inclusive tecnológicas, que, como decíamos, están atados a intereses corporativos posiblemente. Uh-huh. Pero también puede ser que existan intereses que tienen que ver también con en todo caso, sostener estilos también de vida más allá de los intereses corporativos y que tienen que ver con, en todo caso, costumbres, como decíamos anteriormente, sí, o adaptarnos a un nivel de vida determinado, por sea por comodidad o por placer o por lo que sea, ¿no? Yo creo que los intereses vinculados a lo que podríamos determinar falsas opciones son muchos. De cualquier manera, cuando nosotros nos referimos a falsas opciones, tienen que ver también en un abanico, o sea, hay que mirarlas también dentro de un abanico bastante amplio, ¿no? Cuando hablamos de falsas opciones, hablamos no solo de opciones tecnológicas, sino también de opciones que tienen que ver con formas de relacionamiento, y cuando hablamos de formas de relacionamiento, hablamos de formas de relacionamiento como entre nosotros, como especie, como sociedad, pero también formas de relacionamiento entre nosotros, como sociedad y la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces allí nosotros creemos que las falsas opciones tienen que ver también con todo este ámbito, ¿no? No solo con determinadas tecnologías que para nosotros no deberíamos recurrir a determinadas tecnologías, pero también las opciones de cómo vemos nuestra relación con la naturaleza, esta historia de poner a la naturaleza al servicio de la economía o poner a la naturaleza al servicio de, o la naturaleza como un lugar a ser explotado, a ser expoliado, en definitiva, también en ese sentido creemos que también pensar en opciones o en falsas opciones tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Y allí, en todo caso, la multidisciplinariedad que vos nombrabas en todo el equipo de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con construir una mirada alrededor, en particular, de la transición energética, que no es una mirada técnica o tecnológica solamente, sino que es una mirada cultural, política, social, económica, ética, estética, digamos, tiene la intención justamente es de tratar, en este trabajo, es de tratar de construir una mirada más interdisciplinaria, más transdisciplinaria sobre la cuestión energética, sacándola, en todo caso, de una esfera eminentemente técnica, sin sacarle rigor técnico, uh-huh, pero ponerlo en esa esfera. Y vos sabés que ahí, en todo caso, apelamos justamente a que nuestra mirada sobre la cuestión energética es una mirada cultural, ¿no? Tiene una fuerte épica cultural. Y allí, tal vez, creo que en algún lugar lo ponemos, pero ahí aparece esta idea de que, por ejemplo, el petróleo para algunos pueblos es la sangre de la tierra y para otros es el oro negro, ¿no? Claro. Entonces, doble mirada tan extrema, cultural, en todo caso, sobre la energía, tiene que ser atendida, ¿no? Y tiene que ser tenida en cuenta a la hora de pensar en estos procesos de transición. La matriz energética, entendida como una representación cuantitativa de la estructura de producción y consumo de energía en una región determinada, es tan solo un subsistema de lo que podemos denominar sistema energético. El sistema energético no se reduce a la producción-consumo de determinados volúmenes físicos de energía, sino que incluye las políticas públicas, los conflictos sectoriales, las alianzas geopolíticas, las estrategias empresariales, los desarrollos tecnológicos, la diversificación productiva, las demandas sectoriales, los oligopolios y oligopsonios, la relación entre energía y distribución de la riqueza, o la relación entre energía y matriz productiva, las relaciones con la tecnología, etc. El sistema energético se configura como un conjunto de vínculos dentro del sistema humano y entre esta y la naturaleza, y determinado por las relaciones de producción existentes. Transición energética justa, pensando la democratización energética. Pablo Bertinat. Tramas. Al recorrer las 280 y pico de páginas del libro, uno va extrayendo cómo alguna idea central que articula ese conjunto de artículos. Y hay dos que te quería consultar, porque en una de ellas me parece que está la columna vertebral de esos textos, cuando expresan pensar la energía como un bien común, y cuando en distintos artículos aparece la necesidad casi imperiosa de que esa transición energética efectiva se realice pensando un sistema menos fósil y menos contaminante. ¿Esto último es posible en este escenario tan complejo de este tramo del siglo XXII? En un primer momento, pensar la energía como un bien común requiere indispensablemente pensar a la energía como no como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta. Pensar la energía como una herramienta que en todo caso es una herramienta que a nosotros como humanos nos permitiría o nos permite mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y en ese marco, poner a la energía en esa esfera de bien común frente a la posibilidad o frente al hecho fáctico de la energía en tanto mercancía exclusivamente nos parece central. Porque en la medida que no podamos construir esta idea de energía como bien común, como herramienta, no como un fin en sí mismo, va a ser muy difícil atacar el segundo punto que vos planteás, ¿no? Porque tal vez la diferencia central que tenemos en este momento histórico de transición energética con respecto a transiciones energéticas pasadas, nosotros hemos vivido ahí, hacemos un recorrido en algunos artículos de anteriores transiciones energéticas, ¿no? En otros periodos, desde que el hombre es hombre, posiblemente dos o tres procesos grandes, fuertemente, no tantos, pero la principal diferencia que tiene este proceso de transición energética al que nos enfrentamos en la actualidad es que es posiblemente el primer proceso de transición energética en el cual vamos hacia un estadio en el cual debiéramos o vamos a tener menos energía disponible. Todos los procesos anteriores fueron saltos, lo que se llaman saltos hacia adelante. O sea, cuando el hombre pasó de ser cazador-recolector a la primera agricultura, hubo más energía disponible. Cuando la segunda agricultura, con la esclavitud, etcétera, hubo más energía disponible. Cuando pasamos a la era fósil, hubo más energía disponible. En realidad, en este momento, el principal desafío que tenemos es que, por la cuestión climática y por la necesidad de dejar los fósiles bajo tierra justamente para no empeorar la situación climática y atacar los desafíos climáticos que realmente son el principal problema socioambiental al que nos enfrentamos, necesitamos dejar los fósiles bajo tierra, necesitamos consumir menos fósiles y resulta imposible, en principio, de manera práctica, poder sostener toda la cantidad o la estructura energética que tenemos en la actualidad con energías renovables, no porque no haya sol y viento disponibles, sino porque no van a alcanzar los materiales, minerales, etcétera, que disponemos sobre la Tierra para tener una matriz del tamaño del actual fósil con energías renovables. Con lo cual, este desafío, que es vamos hacia un escenario de menor cantidad de energía disponible, agregándole un agravante más, en un contexto de fuerte desigualdad, porque hoy en día claro, la desigualdad energética es gigante, pone esto en un nivel de desafío muy grande, imposible de resolver si no consideramos, si no estructuramos esta idea de energía como bien común, de energía como herramienta, de energía por fuera de las lógicas del mercado, por lo menos del mercado capitalista convencional, ¿no? Esto no quiere decir que no se pague, que no se compre, etcétera, sino que la lógica de funcionamiento del sistema debiera ser una lógica de bien común, de un recurso escaso en un contexto de desigualdad muy grande. Energía eólica, energía geotérmica, energía hidroeléctrica, energía solar. A estas, entre otras, se las considera energías renovables, es decir, energías que se obtienen a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, capaces de regenerarse por medios naturales. Cuando planteas este estado del arte, que surge a partir de la noción fuerza, pensar la energía como un bien común, es inevitable abrir una puerta que en su frente tiene el rótulo las políticas de los estados. Y en ese estado del arte, ya sea nuestro país, ya sea América Latina u otro continente, desde tu mirador, que es el del investigador de estas problemáticas, ¿con qué se encuentra tu mirada? Bueno, como decíamos, tal vez había aquí enlazando también con los puntos anteriores vinculados a los intereses, ¿no? En uh-huh. todo caso también. En todo caso podríamos ver dos o tres grandes tendencias, ¿no? Hay tal vez una tendencia fuerte a nivel global en las economías desarrolladas de avanzar en tomar medidas frente al cambio climático y avanzar en la incorporación de energías renovables, sustituyendo combustibles fósiles. Podríamos decir que en las economías desarrolladas, los sectores más progresistas, los sectores más avanzados, están pensando en este horizonte, en dejar los fósiles, en ir a fuentes renovables de energía. Y esta es una tendencia fuerte. Inclusive uno puede visibilizar que hay movimientos de desinversión en el sector de los fósiles, por ejemplo, fondos de pensión que se empiezan a retirar de inversiones en empresas fósiles de primer nivel, etcétera, para volcarse a sectores renovables. Por supuesto que hay un sector mucho más arcaico, que se niega a este proceso, pero podríamos identificar que mayoritariamente en las economías desarrolladas se da este interés. Por supuesto, esto es lo que se incluye, por ejemplo, en las políticas denominadas de Green New Deal en los países desarrollados, ¿no? En donde avanzan en este sentido con una lógica tal vez muy similar a la lógica de desarrollo actual, en donde ellos buscan recorrer este camino con el menor costo interno en cuanto a sus estilos de vida, calidad de vida, etcétera, etcétera, en los países propios, lo que implica una nueva presión sobre las economías en desarrollo para proveer los materiales minerales, etcétera, para ese Green New Deal en las economías desarrolladas. Entonces esto rebota en nuestras economías en, por ejemplo, un mayor peso extractivo vinculado al litio, al hidrógeno, a la madera balsa, al cobre, etcétera, ya que estas economías vienen detrás de todos estos minerales, que son los minerales, los materiales de la transición energética, sin intentar cambiar los estilos de vida y los estilos de desarrollo en sus propias economías. Esto podríamos decir que es el universo predominante en las economías desarrolladas, ¿no? Un intento de abandono de los combustibles fósiles muy dificultoso, pero con un peso muy fuerte y sosteniendo una estructura de división internacional del trabajo y de demanda de recursos sobre los países o la economía en desarrollo que resulta en un problema para nosotros. En nuestras economías, en particular en la América Latina, vivimos un desarrollo tardío de estas cuestiones, vivimos todavía no hay un sentido, no está establecido el sentido de urgencia climática que debiéramos tener, no tenemos el sentido de urgencia climática, posiblemente porque tenemos otras urgencias también, posiblemente, pero nosotros creemos que la urgencia climática es prioritaria y rodea el resto de las urgencias que tenemos en nuestra región. En nuestra región todavía hay un interés fuerte en desarrollar los combustibles fósiles, en apostar, si bien nuestra región tiene menos peso fósil que en el mundo, etcétera, lo que vemos es que hay una ambición de tratar de aprovechar los recursos que tenemos a pesar de los impactos que esto pueda producir. Y hay una dificultad grande en pensar la posibilidad en nuestras economías, en nuestros países, de pensar la posibilidad de otro desarrollo, más allá de los combustibles fósiles, y de poder pensar características de otro desarrollo en este sentido. Pablo Bertinat, ingeniero electricista. O sea, hoy en día predomina la idea de, en primer lugar, el crecimiento económico ilimitado y, en definitiva, las teorías, dígase o no, de derrame para superar la pobreza en nuestras economías, apelando a los recursos primarios exportadores, en definitiva, que siempre fueron el imaginario de que podíamos salir de la pobreza. Exactamente. El estaño hace un par de siglos y ahora el hidrógeno, el litio, etcétera, etcétera, pero sin cambiar esa lógica. Nosotros vemos allí dos aspectos, un aspecto negativo que es, en definitiva, el alinearnos como proveedores para la transición energética del norte con impactos muy fuertes para nosotros. Pero por otro lado, creo que es interesante ver, y creo que aparece en algunos puntos, la posibilidad fuerte que tendríamos de pensar en otro tipo de desarrollo. Porque tal vez la fortaleza que tenemos en América Latina, y en particular en el Cono Sur, es que tenemos o tendríamos potencialmente recursos para pensar un proceso de transición, no solo energético, sino un proceso de transición productivo, un proceso de transición en cuanto a estilos de vida, que podría ser soportado con los recursos que tenemos y con los desarrollos tecnológicos que tenemos en la región. América Latina es rica en la mayoría de los recursos que son necesarios para la transición energética y es también asiento de desarrollo tecnológico, en particular Argentina, Brasil. Si lográramos pensar en un proyecto regional para América Latina, podríamos pensar en un estilo de desarrollo distinto, pensado con esta lógica que decíamos de construir otros estilos de vida, ¿no? En definitiva, que tiene que ver con un cambio sistémico, porque cuando nosotros hablamos de energía no hablamos de fuentes energéticas, hablamos de modelo productivo, hablamos de modelo de desarrollo, de modelo de satisfacción de necesidades, o sea, de una cantidad de elementos que hace falta plantear, porque si vamos a un escenario de menor energía disponible en un contexto de desigualdad, claramente debemos construir mecanismos y procesos de satisfacción de necesidades, o sea, de ser felices, con menos materia y energía. Y eso implica un desafío muy, muy grande para las próximas décadas. Hoy, en Tramas, pensar la energía como un bien común, con Pablo Bertinat. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros. 太阳被自己淹没，云彩重重射落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤。当树木枝突出飞起。世界末日，我们仍在这里。世界末日。